ver, Roberto, ¿nos oyes? Sí, te oigo de bute. ¿Es bien, no? Sí. Roberto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, señor? ¿Nos escuchas mejor o no? ¿Qué tal, Titán? Sí. Yo, bueno, teniendo en cuenta cómo está el pastrucal en la telefonía móvil y eso, pues... Sí, y no, explicar porque tampoco hay mucha cobertura, ¿sabes? Pero bueno. Pues búscala, muévete. Muévete. A ver, es que si me voy a la cocina va a ser peor. Asómate al balcón, a ver qué hay. Me tire las plantas que no, se te pone tronco, malas. A lo mejor es buena idea, tronco. Me voy a salir a la calle, espérate. Venga. Perdona, chavales. Venga, no hay problema. No, decía, es que estoy cenando aquí con los colegas. Ponen manos libres. Me habéis pillado, tronco, en lo mejor, tronco, del pastel. ¿Lo estabas cortando tú el pastel o qué? Sí, pues me pillé champando. Si me llegáis pillando, tronco, que estoy follando, me la está chupando algo, paso de la entrevista. No digas que no estabas avisado. O sea, dentro de lo malo habéis tenido suerte. Estamos en antena, voy a donde él. Eso es que follas poco, ¿no? Muy poquito. Estamos en el aire, tío, estamos en el aire. Por cierto, Jorgito, ¿sí? Mira tu micro que peta ahí. Estamos en el aire, bueno, vos follo que te cagas. Bueno, bueno, empezamos, a ver. ¿Qué tal? Lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo va todo, tío? Bien, muy bien, de puta madre. Aquí ya de jueves y ya con el redoble de tambores para poder defenestrarnos ahí encima vuestra, colega, que ya la están peinando para el domingo. Para el domingo, sí. Efectivamente, porque tenéis ya el concierto de La Coruña, que es el sábado. Sí. Y luego sí. León, a saco. Y luego León, que joder, hace ya por lo menos... Estuvimos en el CCK este hace, lo que sé, 3 años, 2 años y pico, hace un cerro. Y yo creo que no tenemos ni siquiera el primer disco. No tenías todo. Estamos con el single, yo creo, sí. O sea, que hace ya, ya te digo, 2 años o 2 años y pico. Así que nada, con muchas ganas, tronco, de volver a reencontrarnos con los colegas de siempre de allí. Y bueno, y pues conocer también Peña Nueva, a ver qué onda, claro, qué rollo. Sí, claro que sí, aquí también hay ganas de veros y eso, y que sepáis que tenemos que ir de tapas y que habrá que liarla, aunque sea domingo. Joder, nosotros, yo que sé, ya de entrada decir que, tronco, que estamos ahí mogollón de agradecidos por toda la idea del Dead Zen y vuestro programa y yo que sé, tronco, que así... Ha sido a gusto, tronco. Bueno, dejemos de comernos las pollas. Cuéntanos, sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tronco, es que, tronco, hay una movida, tronco. Nos comemos... Hay que comerse... La autofelación está permitida en el mundo del rock, tronco. Hay que castigarse el salchichón, tronco. Y si queda una mano libre, pues te lo insertas en el ojal, tronco. ¿Sabes? Si te queda el dedo corazón, que no sabes qué hacer, rajayú, pues te lo insertas en el ojete. Musicalmente hablando, ¿eh? ¿Sabes? Claro, sí, todo siempre, musicalmente hablando. Siempre. Aquí hablamos de música, no hablamos de otras cosas. Pero... Vale, por eso. Yo estaba hablando metafóricamente. O sea, claro. ¿Y qué pasa? A ver, ¿ese segundo disco nos vas a traer algo materializado o qué pasa? Sí, por fin, sí. Mira, hoy precisamente me ha llamado Carol, nuestra jefa y responsable absoluta de Rock Spain, que es la compañía, no sé si sabéis, que nos editó el disco anterior en la edición 3, lo va a volver a hacer en este segundo disco y hoy ya estaban las primeras copias en CD. Tristemente, la parte que le corresponde a vinilo, como tardan un poco más, que solo lleva Muster, pues están on the way, como quien dice, ¿no? Como diría un guiri, ¿no? Pero que tardará relativamente poco, pero no lo vamos a poder tener físicamente. Bueno, en este momento nos tendremos que conformar con el formato del CD, pero bueno. Así que los puristas están de capa caída. Sí. Pero bueno, yo qué sé, ya, o sea, y vía Electra ya mandaremos unas copias y así, ¿sabes? No, sí, nosotros... El Jorgito es purista del vinilo, pero lo importante, en el fondo, al final... Yo no soy tan fetichista como él. No os preocupéis, tendréis. Ya bueno, digo, vía Electra con Alicia ya coordinamos y o ya... O sea, el concierto de CD. Vale. A ver, queríamos que nos contases un poco del nuevo CD, que nos contases un poco de qué van los temas. Porque, o sea, bueno, ya tenías ganas de sacarlo, ¿no? Sí, la verdad es que ha ido todo relativamente rápido y a la vez, pues... Todo lo lento que puede ser sacar una autoproducción, ¿no? En el caso de que tú te lo grabas, tú te coordinas con quien te lo graba, porque no tienes un claver para meterte en un estudio, digamos, estándar, o entre comillas pro, porque bueno, luego el resultado es tan pro como lo que puede valer un millón de pelas, que es lo que está ahora un poco la media, porque te están cobrando... yo qué sé, le están cobrando por del orden de 40 euros la hora, una cosa así, o sea, que tienes para hacerte un lirio, para poner un tordo, y el tordo ese, tronco, ¿sabes? Está costando, colega, 5 talegos de los de antes, tronco, muy fuerte, ¿sabes? O sea, muy fuerte, no me entra de nada, pero seguro que es muy fuerte. Claro, entonces teniendo en cuenta que es un rollo, pues, do it yourself y tal, que ha ido, pues, grabamos en mayo, ¿sabes? Y fíjate, sale ahora, ¿sabes? O sea, casi un año después, ¿no? Sí, porque ya en directo estáis tocando los temas del disco. Sí, ya le hemos dado. En la gira anterior ya tocábamos la de Yumas pisando pijos, Onanismo obligatorio y... Era el pico. Y la del pico la estrenamos, Tronco, en el Festi de... De Oviedo. Sí. Ahí estábamos. Ahí nos ganaste. Ahí estabais, ahí nos conocimos, sí señor. Y nada, sí, hay algunos temas que ya tenían algún rol, y eso está de puti, ¿sabes? Porque la verdad... muchas veces el colega dice, hostia, yo ahora mismo, por ejemplo, diría, me cago en la puta, ahora es cuando tendría que grabar las voces, ¿sabes? Porque me las veo no cantar en mi puta vida, pero bueno, es lo que hay, Tronco, y como somos del rock, Tronco, pues tampoco hay que faltarse el David Coverdale, ¿no? ¿Sabes? Así que nada, pero nada, bien, el disco muy bien, no nos pasa de puta madre, con lo cual eso también se percibe, igual que en el anterior, pues se percibe que hay un buen rollo y hay mucho cachondeo y... Y bueno, pues, y yo creo que particularmente, en mi opinión, el thrash ha firmado unos solos y unos riffs que, vamos, que yo creo que el tiempo, pues, lo acaba fijando como clásico, si el tiempo es justo, que a veces no pasa nada. Claro. Y nada, muy y más a gusto que en brazos. Y encima lo que es la marca de Motociclón está ahí, ¿no? Con esa jerga peculiar, con ese toque macarra de barrio, siempre está ahí, ¿no? Sí, bueno, es que es un poco... si llegará un momento en el que se... A mí a la hora de escribir o al tras a la hora de componer los riffs y tal, pues se nos seque el cerebro. De momento somos un grupo que ya... tenemos más años que la Cuesta la Vega, ¿sabes? Pero por otra parte... acabo de empezar, como quien dice, o sea, que llevamos solo 5 años y tal, y yo creo que todavía llegará un momento a lo mejor en que, ya te digo, que si no sea que el cerebro no tengamos nada que contar, pero de momento seguimos contando nuestro día a día, también seguimos haciendo flashbacks, como por ejemplo lo que me comentaste antes del Pico, que también es un homenaje al cine, que para mí ha sido el cine más auténtico que ha habido en España, ¿no? La ley de la iglesia, ¿no? El cine kinky. Claro, el cine realista, ¿sabes? Mm. Ahora ya, por ejemplo, no sé si, cambiando un poco de tema, el otro día vi la película del Langui y me parece la polla, me parece brutal, porque también es eso, ¿sabes? Es un poco de que no, ¿sabes? Actuar siendo tú mismo, ¿no? Y mirando a la cara, ¿sabes? Y eso es un poco el plano musical, lo que intentamos plantear nosotros, no porque busquemos una fórmula, sino porque nos sale así, porque es así, ¿sabes? Si buscásemos una fórmula, yo no sé, no me saldría estar en el rock, ¿no? ¿Sabes? Esto ya te digo, ¿sabes? Cantante ni y me he puesto a escribir ahora con el grupo, ¿sabes? Y ya te digo, estoy más cerca de los 40 que de los 30, ¿sabes? Sí, porque bueno, el rollo este de... Bueno, digamos que Motociclón tiene esa seña de identidad, que es esa jerga y tal. ¿Eso cómo sale? Porque bueno, hay muchos grupos que cantan en inglés y tal, y de repente parece que... Sobre todo pues los que rodean, ¿no? Muletón, claro, es que tal, yo, por ejemplo, si repente... te cuento un chascarrillo, una historieta, un chiste, o... Si te lo cuento en guiri, me dices, Roberto, Tronco, ¿qué coño me estás contando, no? ¿Sabes? Entonces... Para mí no tiene sentido, o no puedes estar cercano a la gente cantándole en guiri, ¿sabes? Si eres guiri, sí, ¿sabes? Si eres de Wisconsin, Tronco, o de Birmingham, colega, pues evidentemente sí, ¿sabes? Pero si somos del barrio, ¿sabes? En nuestro caso, pues mira, pues nos repartimos entre Carabanchel, Usera, Vallecas, tal, ¿no? ¿Sabes? Pero luego, de alguna forma, yo voy a León, ¿sabes? Tengo un montón de colegas de allí y también, de alguna forma... se comunican conmigo de una forma sincera, clara, con su chascarrillo, su argot y su movida. Y eso también se nos pega, ¿sabes? Porque tampoco... no es un argot rebuscado, ni pollas de... ¿Sabes? Que es un poco, pues, que te contagias positivamente de la peña de que te rodea, ¿no? De todos los barrios, ¿sabes? De alguna forma, sí. Está de booty, ¿no? Y esas, ya te digo. También nos roneamos de eso, o sea, que yo soy consciente de que... De que utilizo palabras que no están en el escenario, que no entran dentro de un estándar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero, Tronco, a mí me suda el nacle. Sale así y yo también soy un poco de decir, coño, ¿por qué voy a decir esto? Como lo dice todo el mundo, si lo puedo decir de otra forma, ¿sabes? Pues, Tronco, pues mira, a mi Brondi, ¿sabes? Y eso es, no sé si me tira mucho el folio o no. De algo, yo la verdad es que le pongo a pim pam, me hablo más que un peluquero puesto speech y luego cuando acabo la charla Luego, cuando acabo la charla, tronco, no tengo ni puta de lo que he dicho. No, da gusto. Hemos entrevistado a tanta peña sosa que contigo la entrevista sale sola. Bueno. Eso estábamos esperando. Bueno, sí. Pues si te parece, nos hablas un poco de este nuevo CD, disco, Costras y Tachuelas. Curiosa portada, por cierto. Sí. ¿La portada quién es? Porque hostia, es conocido. La portada incluso ni los colegas lo saben, colega. Ya, eso es un secreto. Queremos la exclusiva, tío. Sí, el de la portada, mira, la historia es que la idea la tuvo en Trask y la idea era pillar un pijo, ¿sabes?, contra la pared, ¿no? Pero en vez de utilizando una mano, tú pillas una nota contra la pared, ¿no?, con el del cuello, ¿no?, ¿sabes?, con la mano. Y entonces, pues, un poco, pues en vez de utilizar la mano, pues pone una guitarra de flecha, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, claro, la movida es que dices, tronco, a ver quién hace de pijo, tronco, ¿sabes? Nuestros colegas o son calvos o le faltan los dientes, o son greñudos, tronco, o calvorotas, tal. Entonces, resulta que Sergio, que es el personaje en cuestión, un buen amigo y un grandísimo músico, aparte de ser un puto cachondo mental, pues es así como bastante guapete, ¿no? ¿Sabes? Y encima se había cortado el pelo, ¿sabes? Sí. Y ya, eso lo dijimos el tío encantado, ¿sabes? Porque ironizar sobre nosotros, reírnos un poco de nosotros mismos, bueno, Sergio es el guitarrista y cantante de Rip Café. Ah. O sea, un chaval que empezó en el rollo del punk con cresta desde hace mil años, tenían como 15 años, ¿sabes? La carrera que tienen, que han ido evolucionando, para bien o para mal, depende de los gustos de la gente, ¿no? ¿Sabes? Pero ahora mismo Rijas es una banda que a mí me parece lo más punk que hay, y es hacer lo que me sale a punta la que puedo, ¿sabes? ¿Sabes? Y ese es el rollo. Entonces, pues, el tío encantado, ya te digo. Compartimos ese rollo, reírnos un poco de nosotros mismos, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? Y entonces, pues, el tío, vamos... Y eso yo es creo muy sano, joder, Alberto, que te cagas. ¿Eh? Que eso es muy sano, reírse a sí mismo, joder. Hombre, coño, claro, nos tenemos que reír, igual que... Pues, claro, que está muy bien, tronco, eso, y queda muy rockero eso de la pose y tal, no sé qué, y yo soy el matabuti, no sé qué, y al loro que tal, no sé qué, y luego tronco a la hora de verdad se les cae el costo, ¿sabes? Oye, Roberto, ¿y si escuchamos un tema de nuevo CD, qué tema quieres escuchemos aquí? Para pues no sé, a mí es que cada uno tiene su puntillo, no sé. No sé, elegimos nosotros. Venga, yo elijo Onanismo Obligatorio. Onanismo Obligatorio, de nuevo disco. Onanismo Obligatorio, la de las pajas. Mira, si os fijáis, hay un detalle. Es que viene hay todo. Hay un detalle que se queda un parón y metimos ahí una distorsión. Y luego hay una emulación mínima de un pajote, ¿sabes? Si te fijas. ¿Quién hice la emulación? La hice yo, pero no con el nacle. No la hice con el nacle, la hice pillándome con los dedos los mofletes, ya te vas. Ah, se lo hacíamos nosotros de guajes, tío, Claro, es un truco de chinorri, colega. Es que somos de barrio, joder. Pues vamos a escuchar este tema inédito de Motociclón, de nuevo disco, aquí en exclusiva, así en punto fijo. Y luego seguimos hablando. Vale, esto, no os importa luego llamarme, tengo que se me está enfriando la zampa, tronco, que estos están, se han puesto como el tenazas, tronco. Tú vete comiendo. Venga, vale. Venga, onanismo obligatorio. Dale. Ok, a pajearse. Aquí va el juego sucio, no te dejes correr otra vez. Aquí va el juego sucio, no te dejes correr otra vez. Tu pincho de carne está afilado para amar. Lo de vivo es el vivo, mientras a matar. Dueña, por tu lo tiraste a lo alto y te la vas a currar. Cárrate, que no vale coño el nado, que te estás bailando. Organismo obligatorio, cuando afecta el circo esta vez. Organismo obligatorio, cuando afecta el circo esta vez. Tu pincho de carne está afilado para amar. Tu objetivo es el vivo, mientras a matar. We'll be right back. esto que habéis escuchado es Onanismo Obligatorio de los Motociclón, de su nuevo disco Costras y Tachuelas. ¡Qué grande, qué grande! En exclusiva, y nada, este, como estamos en una conversación de tú a tú, así en plan amistoso, pues el Roberto se ha ido a cenar, pues lo dejamos que cene y nosotros seguimos a lo nuestro, ¿no, Jorgito? Sí, retomamos más adelante la entrevista en unos minutos. Sí, porque si no nos abrasa, nos abrasa. Si no, que no se empache este hombre. Claro. Que coma tranquilamente. Así que vamos, seguimos con el tema. Esto es The Kids, Don't Wanna Be a Fat Boy. No quiero ser un tipo gordo, Roberto, cuidado. Eso, no te pase, Roberto. Fijo, os recordamos que tenéis una cita ineludible a toda la gente de León, y a los que no sois de León tenéis una visita obligatoria aquí en el Gran Café el domingo 22, ya sabéis, Motociclón. Seguiremos hablando con Roberto más adelante, y además Super Chen y sus miembros de Holy Ship que estarán ahí al meollo. ¿Qué suena este grupo, Viti? Me suena. Esto lo vimos en el Purple, el día, sí, de los Fastons. Sí. Ah, eran los ingleses estos que tocaron. Efectivamente. Ajá. El Short. Maybe Tomorrow. Y esto que suena son los Carniceros del Norte. Una banda bastante peculiar que hace un par de meses que ha sacado su primer disco de larga duración después de una demo, 13 cuchilladas, segundo acto, en el cual pues las canciones que se incluyen, pues que la canción tiene una historia detrás, una historia digna de contarse. Casi todas son de películas de terror. Y bueno, en la web hemos metido un artículo que habla de esta canción, Ladrones de Cadáveres, basada en un relato de Robert Louis Stevenson, Ladrones de Cadáveres. Ladrones de Cadáveres es un relato de Robert Louis Stevenson, escrito ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, que fue llevado al cine magistralmente por Robert Wise, y cuenta la historia de un doctor en la Inglaterra siglo XIX y de sus peripecias para conseguir cadáveres. Un joven estudiante tiene que tratar con gente de dudosa categoría que su principal ocupación pues es desenterrar cadáveres y vendérselos a las facultades de medicina, lo cual bueno, conlleva una serie de circunstancias bastante terroríficas. Y nada, hay que decir que la película no tiene tanto de ficción, porque realmente en el siglo XIX era una circunstancia, pero muy común, gente que se dedicaba a desenterrar cadáveres. Y eso llevó a que los familiares tuviesen que vigilar ahí los cementerios, que no se llevasen los muertos, los cadáveres de sus seres queridos, y algunos llegaron a recurrir hasta los ataúdes de hierro. No sé, todo sea por evitar que profanen a tu familiar más querido, como diría la madre de Kyle. Pon ahí. No, la cuestión es que este CD es digno de relatarse, y yo creo que en el futuro en la web seguiremos hablando de esas canciones y de los relatos que hay detrás. La siguiente entrega está por verse ya, sinpuntofijo.com. Otra forma de vivir, tatuajes distintos, de historias que pasé, brazos en cruces, mirando en la piel, recuerdos de penumbra, horas de azul, para que me tatúen sin sentir dolor. Juventud tatuada. Bueno, seguimos con Robertez. Hola, ¿qué tal, chaval? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la cena? ¿Qué tal la cena? ¿Te han dejado algo? Que aproveche. Bien, debute. No, sí. Ya está todo el pescado vendido. Bueno, recordemos. Estos crápulas están contando chistes, esto a ver si los mando a tomar por culo, méteme sobre. Que mañana hay que elaborar. Recordemos a nuestros señores oyentes rezadagos. Que estamos con Robertez de Motociclón y que seguimos en la segunda parte de la entrevista que hemos empezado antes. Robertez, esto que suena es la banda trapera. Ahí está, Juventud Tatuada. Inconfundible, tío Modés. Habéis sido ahí unos discípulos, ¿no?, de la banda trapera. Bueno, eso es, pues como, a ver cómo te digo, nosotros, a mí siempre, particularmente, siempre lo descubrí un poco a nivel póstumo, también hay que reconocerlo, ¿no? Y luego es un poco, aparte de eso, pues como todo, lo que te contaba al principio, ¿no?, que sale todo de una forma muy casual y como evidentemente tenemos nuestras influencias, no nos hemos inventado absolutamente nada, ¿no?, tampoco nos vamos a tirar el folio, pero entonces claro, tienes unas influencias, tienes un rollo y claro, se junta lo lírico con pues también pues el power que tienes tras a la hora de tocar, ¿sabes? Pues no es un guitarrista al uso dentro de lo que es el punk, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces pues claro, hay similitudes evidentes, ¿no? Claro, y esa somos gente de barrio, tal. Y entonces pues bueno, pues sí, la verdad es que nosotros cuando nos dijeron, joder, mira, pues hay una evidencia, pues comparar, se puede comparar con la trapera, yo encantadísimo, colega, ¿sabes? Porque no lo hemos buscado, pero está ahí, ¿sabes? Y de hecho, por suerte, pues hemos conocido a Morphy. Claro, hicisteis una colaboración, ¿no? Tocasteis en sí. Habéis hecho hoy un homenaje, ¿no? Él ha colaborado con vosotros en algún concierto. Sí, por lo menos ya llevamos tres colaborando con él. Sí. Y nada, de puta madre. La verdad es que un fenómeno, un todoterreno y bueno, que un clásico, el inventor tronco del percal, ¿sabes? Así que nada, yo particularmente estoy flipado, ¿sabes? Con eso. ¿Cómo contactaste con él? Pues fue por un colega que tiene una tienda. Es un colega que realmente yo le conocí porque era amigo de una amiga mía, que tiene una tienda de discos en Disca 7, en Granollers, que es donde está viviendo ahora el Morphy, donde tiene ahí el curro y todo el rollo, ¿no? Y entonces Morphy le compra discos y tal, y le dijo, tronco, tienes que conocer a esta peña y tal, no sé qué. Le moló, pues ya luego en un festi que veníamos, tocamos cerca, veníamos de Francia y tal, pues va a ser ahora justo un año, ha hecho en febrero. Fue febrero, justo hace un año. Y nada, se pasó a vernos, le conocimos ahí, al tío le moló que te cagas. Y entonces, pues luego ya, pues el colega este de Disca 7, pues organizó un concierto allí en Granollers y que hubiese un homenaje a la trapera y tal. Y entonces, pues ya ahí tocamos el disco con él. Y fue, yo que sé, mágico, tronco, ¿sabes? Y ya le propusimos, pues eso, que cantase un tema con nosotros para el disco. Y el tío lo grabó allí en Barcelona, nos pasó la pista. Y vamos, y de puta madre, ¿sabes? Porque no sé, lo habéis escuchado, superviviente de la generación. ¿Estáis ahí o os ha cortado? Sí, estamos aquí. Estamos aquí. Escuchándote atentamente, ¿no creas que...? Vale, guay. Superviviente de la generación maldita, ¿no? Es que muchas veces lo que pasa, que a lo mejor se corta, no se suena el pito y te tiras tronco hablando la Biblia, colega, y... ¿sabes? Estás hablando ahí solo, ¿no? Te declaras ahí todo y nos lo creemos. Claro. Pues eso, tranquilo, y nada, y al final pues todo ha sido, pues, otro capítulo más de nuestra relación con Morphy. Ya te digo que ha sido esa colaboración que ha hecho con él. Luego después también, la última vez que tocamos en el Extraperlo, que es un garito, bueno, es una sala, estocha, que está en Badalona. Se pasó y nada, hicimos ahí, echamos cuatro temas de la trapera, cantó Air Guitar, cantó Viviente, o sea, por lo menos estuvimos cinco o seis temas con él compartiendo escenario, y vale, brutal, ¿sabes? Eso de lujo. Sí, guau, impresionante. Yo te voy a pedir un favor ahí, tío, sí, que me hagas ahí en la corea. Dímelo. Que no hagas malabares con el micro, tío, porque nos puedes traer aquí a más de alguna cabeza abierta, ¿sabes? Es decir, creo que me traigas a tus músicos enteros. Solo te pido eso. Vale. Intentaremos ser bueno. Además que como el día anterior tocamos en Coruña, pues vamos un poco con el chip de decir, hostia. Si les quieres romper la cabeza, que sean León, tío, para verlo otra vez. Que si le quieres romper la cabeza a alguno, tío, pues que sean León, ya para... Es verdad, colega, me cago en... Yo creo que lo decía casi a modo de Basile y tal, es verdad, colega. Pues no, mira, yo soy muy cafre para eso, colega, se me va la pinza y siempre le tiro del cable, le piso un pedal, le mando la púa a tomar por culo, ¿sabes? Si tiene que tocar como Frank Knopfler, tronco, ¿sabes? Pero nunca la había endiñado, colega, y lo del capítulo ese, pues bueno, pues al final, mira, yo que sé, al final dice, joder, sangre, sudor y lefa y rock, ¿sabes? Pues hubo sangre, sudor y rock, lo de la lefa, pues si nos dejan un 10 minutitos más, lo mismo también la hay, ¿sabes? esto viene a la historia de que Robert Tez, pues, le abrió la cabeza sin querer al trash con su pie de micro. No, pero por hacer el one night. Pero mantuviste la compostura, que seguisteis tocando, sí, sí, sí, es otro grupo y hasta luego. No, estuvo ahí nuestro colega Jonathan también, que el que iba de otro muy buen amigo que iba de pipa con, bueno, de tour manager con los Adolescents, pues estuvo ahí al quite y bueno, enseguida le puso ahí una venda y no sé qué polla. Hay testimonios de esa venda. Esto de booty. Nada, fue una anécdota más de una noche que fue, que estuvo de puta madre. Pues nada, yo les cuidaré todo lo que pueda. Bueno, háblanos un poco de... Te íbamos a preguntar antes sobre las canciones. No sé si quieres hacer un pequeño repaso de qué nos podemos encontrar en este nuevo disco. Pues yo creo que es un... Bueno, que te va diciendo Jorgito el nombre de las canciones, y tú vas diciendo... Te vamos diciendo el nombre de las canciones y tú sueltas ahí la primera pedrada que te venga a la cabeza. ¿Te parece? Vale. ¿Preparado? Soy un mutante del rock. Un homenaje a nuestros cojones. El pico. Un homenaje a Elodie Lagrecia y su cine. Onanismo obligatorio. pues también es un tributo a... No es un tributo a las pajas, al loro. Es una historia que yo creo que nos ha pasado un poco a todos también, que es pues el típico... Pues, vas ahí a por todas y vas a por... El, pues, estás en un garito y tal y dices, joder, qué pibón, ¿no? Y qué pibón, y vas a por el pibón y por ir a la... a ir a lo... a, vamos, a apuntar a alto, ¿sabes? Pues al final, por listo, te acabas castigando del láser según llegas a casa, ¿sabes? Vamos, que es una, es una lección de humildad. Y luego, musicalmente, pues es más, es así más hardcore y tal, y a mí me mola mucho. Lo hemos escuchado ahora, lo hemos escuchado y se ha ido lo de... Bueno. Se ha ido lo del... Se ha ido, ¿no? Sí. Lo hiciste en el directo, ¿no? Porque tengo ahí un flashazo... Sí, es en directo, alguna vez, es que sabes, no me suele salir en directo, porque salgo todo sudado, se me rebalan los dedos, ¿sabes? Del careto, ¿sabes? Y no me suele salir, me ha salido una vez, nada más. Sigamos, superviviente de la generación maldita. Pues eso también es un poco homenaje, también pues un poco a amigos, pues amigos míos, ¿sabes? Que rondan ahora, pues mira, como el Lobezno que le tengo aquí, que se está poniendo como el tenazas, que pues es un... Lo vendo además de la generación del Morphy, por los que tienen ahora entre 43, 50 palos, que han sufrido un poco lo que fue el caballo, ¿no? ¿Sabes? Sí. Entonces, pues, de alguna forma son peña súper válida, súper inteligente, han sobrevivido precisamente a una generación de amigos, ¿sabes? Que se han quedado por el camino, ¿sabes? Mm. Y bueno, tiene ese punto de cachondeo, también el estribillo. Es un tema muy serio, además. Y entonces, claro que es un tema serio, pero claro, de alguna forma, dices, tronco, hay peña con la que es un punto compartir vivencias, compartir historias, y son auténticos clientes, ¿no? Entonces, pues, por un lado pillas esa parte un poco más solemne o dramática o tal, pero también son unos cachondos mentales, entonces pues también le hemos dado ese punto, ¿no? A mí me apetecía hablar de esos amigos que por suerte tengo. Cojonudo. Y por suerte ha sobrevivido. Luego lo que comentas en la canción del pico, bueno, ese trozo de mientras te preguntas si es un trapi del Estado para no a la juventud, ¿piensas la que reina ha sido, que tiene algo que ver ahí? Bueno, eso es una frase mía, pero de alguna forma con intención robada, entre comillas, que, ¿sabes? Robada entre comillas porque entre 20.000 tertulias, tanto de garito o no, o en Kerfo, en el parque o tal, pues siempre se comparte esa... Siempre te hablan de decir, tronco, es que esto... Bueno, de hecho, históricamente, el caballo lo metió, ¿sabes? ¿Lo metió? Es que se ha cortado justo cuando lo has dicho. ¿Lo metió? Sí, que lo metió Nixon. Empezó que tuvieron los Yankees. Sí, lo de French Connection. Nixon. French Connection, ¿no? Ahí el... Claro, para tal. Entonces, pues es un poco... Dicen que ese modelo lo tomaron aquí en España porque ya se empezaba, la juventud se empezaba a pensar. Sí, eso que... Entonces, alguien que es joven, tiene 20 años y empieza a pensar, ¿sabes? A documentarse, empieza a leer... Y a actuar, ¿sabes? Pues evidentemente es muy peligroso. Sí, en época tan jodida como los 80. Claro, esa época en la que... En una época en la que había mucha pataleta fascista y... Y también mucho movimiento también. Y había, claro, y había mucho, ¿sabes? Entonces, pues, eso es una teoría, ¿sabes? Sí, eso puede mostrar lo de la conspiración esta que del 23F. No, ¿sabes? De repente, no una conspiración, pero que sí hubo cierta permisividad hacia los camellos de la claro. Eso se ha visto en Euskadi, por ejemplo, en Bilbao había más euroníman. Claro, que, además que donde cayó, pues esto, Madrid, Bilbao, Vigo, Barcelona, o sea, que eran ciudades donde había mucha peña, había industria y había movimientos sociales, ¿sabes? ¿Sabes? Mucho más que, por ejemplo, en el pueblo donde paró yo, en Ávila, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? O sea, que bueno. Un y entonces, serio. Pues bueno, pues sí. Y nada, pues se me ocurrió y digo, mira, encima cuadra con la melodía de Boutique. Sí, queda fuego, muy bueno. Dale ahí, Jordi, dale ahí. Sí. Bombardeo. El Acuaplas del Amor. El Acuaplas del Amor, estamos de homenajes, porque esto es... ¿conoces a Grim Analysis? Sí, hombre, tocaron el yo les vi en Morcilla, que es un rollo... Pues Grim Analysis... No se me olvidará el Rick and Baker. Sí, pues Grim Analysis son muy amigos nuestros, nosotros somos muy fans, y ellos también, o sea, que es un poco rollo fan mutuo, ¿no? Entonces tú llegas a la hora de, a lo mejor, de pues eso, por ejemplo, hacían mucho los Ramones, de hacer un homenaje a las Ronettes, o hacer, siempre hacían versiones de, bueno, no siempre, pero a los dos, a una versión y a un mogollón, ¿no? Sí. Y eso, pues, por ejemplo, pues a la peña, pues también mete versiones de sus ídolos, de Motorhead, de AC/DC, tal... Versiones que por lo general suelen ser bastante evidentes, pero yo creo que nunca nadie, vamos, no sé, yo no conozco, o no sé, en ese momento se nos ocurrió decir, ¿qué coño vamos a hacer homenaje a grupos que ya están de alguna forma... Confirmados, ¿no? Claro, ¿qué coño? Vamos a hacer un homenaje a unos colegas nuestros que son buenísimos, y ahora mismo para mí Grim Analysis es el mejor grupo de hard rock del mundo, así te lo digo, y no me corto ni, vamos, ¿sabes? Haciendo hard rock con cojones y con elegancia y canciones, tronco, ¿sabes? Y entonces digo, coño, y entonces, pues en eso estábamos de acuerdo totalmente los cuatro para hacer este homenaje. La letra no tiene nada que ver con la original, ¿sabes? Porque esta canción es de Heim Dimension, es de Direction, que aparece en el primer disco de Grim Analysis. Y la letra es una paja mental mía, ¿sabes? De una especie de historia de amor platónica, ¿sabes? Y son una señora mayor y tal, ¿no? Y ellos hicieron la versión de la Perfo, que es un tema que teníamos nosotros en el primer single, y la hicieron en inglés, ¿sabes? La llega a tocar en directo y tal, yo no sé. En Liria, ¿eh? Sí. Entonces, pues bueno, es un poco de intercambio entre colegas del rock, ¿sabes? La familia del rock. Y nada, no sé si la ha escuchado todavía Chechu, pero bueno, esperemos que le guste. Yo creo que se va a volar. Compadre, esto es también, yo creo que es un poco el tema, aunque luego tiene frases así un poco de coña, como lo de compartir la lefa y los restos, o... Que eso pasa cualquier noche, que acabas de... ¿Sabes? Sí, claro, o sea, eso es un poco de decir, tronco, aquí llegas, tronco, y muchas veces, bueno, muchas veces no, pocas veces, pero alguna vez, coincide en la que está, no sé, chicos, chicas, y venga, y dale, y pa, ¿sabes? Y dices, coño, como el chiste este, ¿no?, que decías, tronco, que encenderla una puta vez que ya me han metido el zurpo por el ojete, ¿no? ¿Sabes? Que decía, organización, coño, organización, ¿no? Pues bueno, después de este inciso, que tiene matices cachondos, pues es una canción pues dedicada a todos los amigos, ¿no? Y a las amigas, ¿no? Esquirol. Esquirol, pues... Bueno, yo creo que está pues, claro. Habla, es eso. Critica un poco lo que el título del tema es bastante explícito. Sí, explícito, eso es, o sea, el palabra es bastante explícito para saber lo que habla. Bueno, habla un poco secuencialmente, pues el niñato cuando era un chinorro ya era un chivato, colega, que se te luego, ve venir un teenager ya tal, y se te va viendo venir, y al final pillas un curro de mierda, y desampar el furpo y poner el ojete y de trepar y de seguir tal, pues al final pues acabas en tu estatus, que es un estatus de mierda. Y puteando a la peña. Si hay que hacer la púa, se lo hace a los compañeros y no a quien hay que hacerlo, que son los que hacen daño. Sí. Come cuellos. Claro. Come cuellos. Bueno, eso es una historia que seguro os ha pasado a todos, ¿no? A mí sí. El típico nota que tiene un mal vino o peor farlopa todavía, ¿sabes? Que le sientan como el culo, ¿sabes? Pues todo el tipo de estupefacientes o no, ¿sabes? Y te empieza a dar una brasa, colega, pim pam, y no hay forma de quitártelo de encima. Esta me recuerda a la de. Esta de nuevo catecismo católico, la de... Joder, hay una que en plan que habla de que vas acelerado, que parece que has tomado un batido de anfetamina. Sí. Bueno, no me acuerdo el título ahora. De hecho, Mamá Ladilla también tiene un tema que habla de un personaje así. Reconocemos que no es nada original, ¿sabes? Igual que, por ejemplo, cuando hicimos Air Guitar, nosotros no lo conocíamos a nadie, que es un tema al arte del Air Guitar. Que encima saliste en una serie, la hostia, ¿no? Con ese hit. Sí, ahí en una serie de un barbudo. Que salía en Excalibur ahí. Sí. Eso es de la 4, que es un progres ahí. Se ve Willy Toledo, ¿no? Sí, es un cachondo el pibe, mola. Y bueno, de hecho, el que sale haciéndose la erguita del punteo es el Trash, el auténtico. ¿Qué dices? El autor del tema es el que sale en el Excalibur. Haciendo la guitarra ahí, o sea, que es el track. Eso como está en YouTube, está en el YouTube. Invitamos a la gente a buscar Mute de Ciclón porque hay documentos que tanto merecen la pena como que ardan en el infierno como verlos. Yumas pisando pijos. Bueno, pues eso también es otro. Es otro flashback, ¿no? O sea, nosotros cuando éramos heavies en los 80, pues los calzos de los heavies de la época. De barrio, y también depende de los pueblos, ¿no? Porque yo muchas veces preguntas por ahí, este tema, ¿qué soy más de Yumas o de J. Jaiber? Y toda la peña, ¿es de J. Jaiber? Digo, anda, pues, en mi barrio vamos de las Yumas. Entonces, pues es eso, sin pretensión de hacer publicidad ni nada, ¿no? Pero también es un poco uno de los pequeños iconos de lo que es la imagen rock, de cuando nosotros empezamos un poco a vivir esto cuando éramos meros observadores del percal, porque claro, éramos muy muy jóvenes, ¿no? Muy pequeños, pero hemos tenido nuestras Yumas y nuestras camis de los Leños y de los Iron Maiden. Te cuidado, nos pillen para hacer un anuncio o algo así, claro, canción, ¿eh? Pues, hay unos royalties buenos ahí. Como de clase, ¿eh? Claro, no, ahora llegas, tronco, y mira, por lo menos, tronco, hay peña que llega al rock, se pone su ampli Marshall, o se pone su camiseta y ya le regalan un cabezal o una guitarra de Gibson o tal. A nosotros como mucho nos pueden regalar unas Yumas. Si yo tengo un 47, yo tengo un 47 de pie, colega. No, ¿sabes? Se fabrica, no se fabrica. Y no hay Yumas del 47, o sea que... que Jacinto malamente, ¿sabes? Pero bueno. No vas con eso. Pero bueno. 47, ¿me lo dices en serio? Bueno, depende de la marca, ¿sabes? Pero sí. Joder. Sí, las Chus las estiro un poco más, las Renault las estiro un poco más, pero bueno, no es el tema. El tema es de las Yumas, pues eso. Yumas pisando, pijo, pues claro, ¿quién es el enemigo? Truño, ¿sabes? Muerto. Truño muerto. Este tema lo empezó a escribir el Trash. Lo empezó a escribir el Trash. La mayor parte de las frases son suyas. Y yo lo único que hice fue meter, de alguna forma, pues para rimar, para meterlo un poco con la melodía, ¿sabes? Porque bueno, de alguna forma tenemos la fórmula pillada. El Trash hace los riffs, ¿sabes? Lo arreglan todo tal, y yo hago las melodías. Y luego ya funciona esa melodía, pues ya escribo el rollo, ¿no? Sí. Y casi muchos temas los propone el Trash o me escribe unas cuantas frases. Y en este caso fue íntegramente casi del Trash. Y pues eso habla del... Pues un poco es un poco como una especie de parte 2 del Boca Chanclas, ¿no? Que estaba incluido en el primer disco, ¿no? Sí. ¿Sabes? O sea, sí, que sé que... Lo único que haces son decir sandeces, tronco, ¿sabes? Y eres una mierda, colega, con olor a cerillo, ¿sabes? Sí, conocemos alguna por aquí, por lo menos. Sí, lo tenemos calado. Y tenemos una pregunta obligatoria que teníamos que hacer. Vale. ¿Cómo te gastas 700 euros en plantas? ¿Eran 700? Eran 720, ¿no? Joder, tronco, qué tiempos eso. No, esto te lo voy a contar. Esto es una de las muestras para decir al Loreto Valverde con la tele, no te crean ni la mitad, ¿sabes? ¿No? Bueno, los programas de testimonios y tal, yo creo que no puedo decir, porque bueno, ahora ya mi querida y amada Lucinda Yeye, una amiga que curra de guionista y así en tele y tal, pues curraba en el programa este, y no se presentaba ni Dios, ¿qué pasa? Que tienes que tirar de colegas, ¿sabes? Lo mejor de todo es que se lo creen todos, los cámaras, la jueza, que es lo único de verdad que hay ahí, ¿sabes? Hostia. Y el público, bueno, es brutal. Entonces, claro, yo me contó, venga, Roberto Tronco, esta es la historia. Te tiras el folio, digo, venga, va. Ahí había una planta de marihuana, ahí salió una planta de marihuana. Ahí, eso, luego me es quedaron, eso. luego me salieron otras tres más y muy ricas, por cierto. Pero eso ya sería cuestión de, eso ya también cambiaremos de tema. Y nada, y ya te digo, llamé a mi colega el protozoo, que el que sale como que regaña. Porque sabe cómo regaña conmigo, tronco, pues el chaval, tronco. El hippie como Flores, ¿no? Claro, es chispas, tronco, y estaba en el paro, colega, en esa época. Digo, tronco, ¿te quieres ganar, tronco, 150 euros, tronco, por currar 20 minutos? Dice, venga, va, tronco. Y nada, y la otra colega que hace de amiga suya, pero que no se conocía ni de vista. Una compañera mía del curro, ¿sabes? Esto, ¿sabes? O sea que, bueno, pues eso, que de la tele y sobre todo de los programas de testimonios creo la mitad o menos todavía, ¿sabes? Nada, eso es muy bueno, eso lo tenemos linkeado en nuestra página web, no sé si te importará que lo linkeemos ahí, porque ese vídeo... Sí, yo al principio salgo un poco acojonado. Nada, al principio estás cortado, pero luego ya... Luego ya empiezas a entrar en... Ya cuando dices lo de Talavera de la pierna ya te enrolla. Claro. La jueza se queda flipada, el público me mira, en cuanto me mira la jueza con esos ojitos dulces, ya empieza a pillar confianza, digo, ya, venga. Tal que así, ¿no? Sí. Muy buena, Alberto, muy buena. Nos hemos reído mucho. Yo creo que, de hecho, Jorgito afirma que es lo mejor que ha salido en Antena 3 en muchos años. Yo creo que es lo mejor que ha salido en Antena 3, desde luego, vamos. Bueno, pues nada, yo qué sé. Pues nada, a ver, pues el otro día le di el toque tronco a Lucinda que estaba haciendo no sé qué de quits o no sé qué rollos, de esto de como de autodefinido. Digo, tronco, que yo me quedo, yo para allá, si es que eso, sabe, Buti, te pegas una vuelta, tronco, tal. Lo que pasa es que son de esto de hacer autodefinido, no sé qué pollas. No, pero autodefinidos, pero vas con la camiseta de motociclón y haces propaganda en nuevo disco. Pero yo no ni puta de hacer de esos, tronco, si yo con los... Yo no... Me vuelvo loco con los sudokus, esos sudokus. Bueno, Reverte, tío. O sea, un placer estar hablando contigo. Se nos acaba el tiempo. El placer es mutuo, tronco. Nada, tronco, yo me inserto también para adentro porque aquí, tronco, estoy la tronco y aparte de los vacinos, se arrastra la polla, hace más raja que Nebraska. A ver si pides un catarro y jodemos el templete aquí. El domingo tienes una cita con nosotros, tapas y de todo. Y rock and roll. Vale, de puten. Venga, muchas gracias, tío. Muchísimas gracias a vosotros, a toda la audiencia, a toda la parroquia y a toda la peña que, joder, que propagáis la palabra del rock con cojones, actitud y buenas vibraciones, tronco. Que, y no como que gracias a peña así, tronco, gracias a peña así, pues el rock está vivo, colega. Aunque sea solo para repartirnoslo entre los cuatro subnormales géneros que estamos, ¿sabes? Porque si no fuese un poco así, si esto se hace a lo mejor más de otra forma, ¿no? Más mediático tal, pues sería... No sería tan debuti, ¿no? Entonces, pues eso, pues la familia, tronco, crece y... Y vamos, o sea, que encantados, ¿eh? Y esto hablo en nombre de todo el ciclón, seguro. Muchas gracias a ti también. Y a la gente que quiera más, pues que esté el próximo domingo 22 viendo los motociclones. A las 22. Vale, venga. Un abrazo. Un beso escroto anal a todas. A ver, chacho. Chacho. Nos dejamos con Yumas pisando pijos. Apa ahí. Apa ahí. Chao. Hasta luego. Chao. Ya lo habéis oído, este es Roberto y este es el ciclón. Nos vemos el domingo. Y para la gente que sois de León, sabéis que el domingo los tenemos. Y bueno, que somos unos chapas de copón. Pero nos hemos pasado en esta entrevista como nunca. Me he hecho unas risas de copón. Ahí estaremos, todos juntos, de la mano y disfrutando con Motociclón. Y hasta el próximo jueves, sabéis que estamos en internet, en sinpuntofijo.com. Un saludo, amigos, y difundir la palabra, señor, como dice Motociclón. Porque esto es Death en León.